Que cuando se vaya a patinar pierda la pista. Vamos, listo. Ahora sí, vamos, ya no interrumpimos. Blanco, blanco. Y el del un oso panda, ¿saben cuál es el colmo de un oso panda? ¿Sí? Que por más que le sacan foto en colores, siempre sale en blanco y negro. ¿Listos? Y el de un relojero, el último, el de un relojero. Tener un tic nervioso. Tener un tic nervioso. Ah, podría ser tener un tic-tac nervioso. Tic-tac nervioso. Ya nos vamos entonces, ahora sí, blanco. Blanco, blanco es todo lo que tengo. Blanco, blanco tengo todo yo. Porque yo amo todo lo que es blanco. Porque mi padre panadero es. Paco guarda las pocas copas que poco a poco Pepe sacó. Paco. Negro, negro porque el papá es africano, no, desochinador. Negro, negro es todo lo que tengo. Negro, negro tengo todo yo. Porque yo amo todo lo que es negro. Porque mi padre es desollinador. Paco guarda las pocas copas que poco a poco Pepe sacó. Paco. Ahora rojo, rojo porque el papá es. No, del PC. No, bombero, bombero. Rojo, rojo es todo lo que tengo. Rojo, rojo tengo todo yo. Porque yo amo todo lo que es rojo. Porque mi padre bombero es. Paco guarda las pocas copas que poco a poco Pepe sacó. Ahora verde, blanco, rojo y amarillo porque el papá es pintor. Venga. Verde, blanco, rojo y amarillo. En mi casa y en el campo en flor, porque yo amo todos los colores, porque mi padre es un gran. Paco guarda las pocas copas que poco a poco Pepe sacó. Paco guarda las pocas copas que poco a poco Pepe sacó. Porque yo amo todos los colores, porque mi padre es un gran. Pero yo era bailarina de ballet. Jugamos a los gotitos. Uy, yo tenía que ir a lijar y pintar el mueblecito del fondo. Voces de crianza. Nueva educación, embarazo natural, parto natural y nutrición. Para que corran la voz, yo a los pollos les aviso. Yo a los pollos les aviso, para que corran la voz, para que corran la voz. Los leones, los de miedo les gustan. Bueno, vamos a ver cuál gana de acuerdo al, a la longitud del juego. Bueno, ¿quién vota el que dice grande? ¿Cuál quieres, grande? Levante la mano el que vota grande. Tenemos solo de noche y cuando tenemos. Agarra tu dibujo. Solo de noche. No, quiero eso. Y el día de los panaderos. Bueno, levante la mano el que vota por grande. Bueno, ya. No, yo quiero el nombre. Ah, bueno. Está. No sabes ta. Si lo ganaron. Que, no ganaron este. Cambia el que juega. A ver, puedo la contar los dos. Puedo contar el día de los panaderos y después el de noche. Okay. Mira, puedes hacer un lío bien grande, así, junteando a todos y ir leyendo así. ¿Querés contar vos? Claro. Podemos cambiar de narrador. ¿Cuál? ¿El día de los panaderos? El día de los panaderos. El día de los panaderos, por Laura de Betach. Laura de Betach es la autora entonces, ¿no? Uh-huh. Dicen que una leyenda es algo que sucedió allá por el año verde, o en las épocas del botón Bumbula. Sin embargo, voy a contar una historia que pasó en estos últimos meses y que, seguro, algún día rodará por allí como una leyenda. Todo empezó cuando Pirulo se puso la vieja campera azul para ir a la escuela. Hacía tiempo que no la usaba y no se acordaba para nada de lo que había guardado en los bolsillos. Un día en el que salió de aventuras con Pierino, su primo que estaba en séptimo, Pirulo las encontró. Colgaban de una planta y le llamaron mucho la atención. Eran los frutos. Muchas vainas gorditas que se balanceaban. Parecían hechas de tela. Un adorno en medio del enjambre de hojas. ¿Qué era? Pirulo sacó un montón y las guardó en los bolsillos de la campera. Se quedaron pegoteados. Mira lo que te hizo tu mamá. Por la leche que despedía en los tallos. No sé, vamos a ver. Esa mañana de Buenos Aires estaba bien fría. Pirulo, peinado y convertido en Juan Carlos Chicle, aspiró el olor del pan caliente y del café. Tomó el desayuno con ganas, pero no fue suficiente para entrar en calor. Necesitaba el abrigo de la vieja campera azul y se la puso. Le dio alegría reencontrarse con la campera de Pirulo. Ahora le quedaba corta de mangas, pero no importaba. Juntos se fueron a la escuela. Entonces empezó a suceder. Salieron de a uno como inseguros. Después a borbotones. De golpe, todo fue una nube de panaderos. Miren los dibujitos. ¡Ah! ¿Los conocen los panaderos? ¡Ay, sí! ¡Ah! ¡Casi lo mojo! Salían y salían de las vainas ya secas que estaban en los bolsillos de la campera azul. Hicieron una peluca espumosa alrededor de la cabeza de Juan Carlos Chicle. Y de tanto dar vueltas, le tejieron una especie de mareo. Le empezaron a dar vueltas por la cabeza. Todo esto pasó en la escuela, en un grado nuevo. Juan Carlos apenas empezaba a conocer a la señorita Sonia y, como todos, miraba de lejos a la señora de Aureliano, que tenía fama de ser una directora muy recta y que no se reía nunca. En la escuela de la señora de Aureliano no se juega, eso decían en el barrio. La cuestión es que estaban en el aula y Juan Carlos respiraba y los panaderos volaban montados en su respiración, rozando caras y bocas que empezaron a reírse. Juan Carlos caminaba y los panaderos daban vueltas de planetas atolondrados a su alrededor. Y entonces él sentía que todos lo miraban, como si fuera el sistema solar completo. Mira todos los panaderos que tenía. En vez de sistema solar tengo mi culo, acaba de sonar un pedo. No, sí, sos el sistema ocular. No, sistema panadero. No, sí les tengo un cuento en serio, no digan esas cosas. Y bueno, fue verdad lo que... De pronto cada chico fue un sol y la señorita Sonia también fue un sol. Cada cual con sus planetas que seguían saliendo de los bolsillos. Los chicos y las chicas quisieron cazar a los panaderos, pero ellos no se dejaban. No se dejan. Se elevan con una burla de pelusa para posarse donde se les da la gana. Las cosas se complicaron cuando sonó el timbre del recreo y alguien abrió la puerta. Los panaderos salieron al patio y envolvieron en su vuelo a los demás chicos y a las maestras y al portero. El patio era un baile increíble. Cuando sonó el timbre del final del recreo, ¿quién lo podía parar? Entonces apareció la señora de Aureliano. Estaba firme en la galería tratando de decir algo con los brazos extendidos en medio del bochinche. Cuando la señora de Aureliano quería silencio, se quedaba inmóvil con los brazos extendidos. Los chicos se fueron tranquilizando hasta quedarse quietos, pero los panaderos no. Entonces dicen que alguien empezó a soplar. ¿Pirulo? Otros dicen que fue el viento. Vaya a saber. Lo cierto es que los panaderos, en tropilla, empujados, rodearon a la señora de Aureliano. Se le prendieron en el peinado. A ver. Le hicieron cosquillas. A ver. No está el dibujo de eso. Hay que imaginárselo. Imagínate que los panaderos se le prendieron el peinado, le hicieron cosquillas en la nariz. Las pelucitas, tienen como pelucitas. Sí. Se le metieron en la nariz. Y uno se le posó en la punta del dedo índice justo en el momento en que ella quería decir que en esta escuela no se juega. ¿Puedo seguir otro día? ¿Sí? Bueno, la vuelta a intentar. ¿Lo terminé? Ya cuento. Sí. ¿Y para qué tanto quería acá no escuchar un cuento si estás? Bueno, no importa, pero ¿lo están escuchando o lo termino? Sí. Eso se cuenta. Fue entonces que la señora de Aureliano, de a poquitito, le dio el ataque de risa. Se miraba el dedo y se reía. Lo mostraba como si mostrara un pájaro enano y se reía. A lo mejor queriendo decir, ¿qué le vamos a hacer? Son cosas de panaderos. Y cuentan también que de pronto un pañuelo se agitó en el aire. Pirulo, y después otro y otro. Y así se inventó un viento en el patio de la escuela, aquel día. Un viento que los llevó a todos a la calle. Salvo una o dos personas de la escuela, todos los demás giraban en la plaza con los panaderos. Fue memorable. Cuentan los vecinos que se preguntaron extrañados, ¿habrá fiesta hoy en la escuela? ¿No estará la señora de Aureliano para que todos anden en la calle? Pero sí, ahí está la señora de Aureliano. ¿Qué pasa? Los chicos, las maestras y la señora de Aureliano despidieron a los panaderos. Algunos se posaron sobre la tierra de la plaza y dejaron sus semillas. Después, más livianos, se fueron. Ah, sí, pero después crecieron más todavía y ahí se envolvieron más todavía después, más todavía después, más todavía después, más todavía, hasta que se me parte. Juan Carlos Pirulo ya sembró algunas, ya que brotaron. No las pierde de vista. Don Sandalio cuida las plantas. En el barrio se habla también de lo cambiada que está la escuela y su gente desde el día de los panaderos. Hay gente a favor y gente en contra. Por todo esto que pasó, digo que alguna vez esta aventura va a ser leyenda. ¡Vamos, loco! ¡Ey! Ahora solo la noche. ¿Por qué no se van a jugar? Hola mamá, te estoy llamando de muy lejos, ya llegué al campamento. No me hables, que muy caro, por favor. Sí, sí, ya sé que quieres preguntarme cosas, pero oye un minutito, que esto cuesta un dineral. Durante el viaje no moví ni una pierna, el camión estaba lleno de salvajes animales como yo. Fuimos cantando a los gritos todo el tiempo y quizá fuera por eso que el chofer se suicidó. Esto es bien padre, no hay horarios y comemos porquerías con las manos en cacharros sin lavar. El director del campamento está ligando a una chava profesora que es casada, yo lo sé. Nunca me baño y la casa de campaña huele a peste, que los moscos se mueren al entrar. Mis pantalones ya se paran y caminan, y si vieras mis calzones son como un arma nuclear. El comedor del campamento está negro y los cacharros tienen grasa de otro grupo que pasaron por aquí. Pero los baños, eso sí que es sorprendente, uno siente de repente que si entra va a morir. La enfermería tiene alcohol y mertiolate, muchas gasas, algodones y también un bisturí. Esto es muy útil porque aquí hay perros salvajes y animales peligrosos que no suelen atacar. Como te digo, esto es bien padre, paso frío, toda mi ropa está húmeda y perdí mi sleeping bag. Las excursiones son geniales y es probable que se encuentren al perdido, regresemos pronto allá. Como te digo, esto es bien padre, paso frío, toda mi ropa está húmeda y perdí mi sleeping bag. Las excursiones son geniales y es probable que se encuentren al perdido, regresemos pronto allá, chao mamá. Gracias, gracias. Gracias, público. Con el agua hasta el cuello. Había una vez en un lejano bosque un grupito de ranas. Una noche que salieron a pasear, dos ranas cayeron de cabeza en un profundo pozo. Al ver esto, las ranas de arriba se pusieron a llorar y le decían a las de abajo: las ranitas que habían caído saltaban y saltaban, pero el pozo sí que era profundo. Y además no se veía nada y el agua estaba helada. Estaba dicho que nadie podía salir de tan abajo. Entonces, una de las ranitas se dio por vencida. Se hundió un poquito más y casi enseguida se murió. ¡Ay! Las ranas de arriba se pusieron como locas. ¿Para qué sufrir? Y ahí fue cuando la ranita dio un super salto y con la boca alcanzó una pequeña raíz. Después subió a la raíz y trepó. Trepó con patas y manos, trepó con uñas y dientes, trepó con alma y vida, y hasta con la cola trepó. Y entonces... Pará, que me entró agua en el oído. ¿Qué? ¿Cómo lo hiciste? Ah, gracias al aliento que me dieron ustedes. No, si nosotros te gritábamos que era imposible. Ah, yo pensé que estaban alentándome. Menos mal que no las escuché. Y colorín colorado, la historia no ha terminado. ¡Vamos los de abajo todavía! ¡Vamos a salir del pozo! en mi casa son todos deportistas. Mi abuelita juega al básquet, mi papá practica natación. Mi hermanita juega al fútbol, mi mamá levanta pesas, pero yo no, porque estoy enamorado. Y ahí hacíamos un gran suspiro de... Ay, Lili, ¿no ves que estoy loco por ti? Si cuando te veo me hago pipí. Mi Lili, ven. Ay, Lili, ay, mi Lili, ¿no ves que estoy loco por ti? Si cuando te veo me hago pipí. Mi Lili. En mi casa están todos ocupados, les gusta mirar la tele o leer en el sillón. Yo me paso el día panza arriba, rascándome el ombligo, mirando pajaritos. Ya no juego a la pelota porque estoy enamorado. Ay, Lili, ¿no ves que estoy loco por ti? Si cuando te veo me hago pipí. Mi Lili, venga. Ay, Lili, ay, mi Lili, ¿no ves que estoy loco por ti? Si cuando te veo, si cuando te veo me hago pipí. Mi Lili, mi Lili. Vamos a contar. ¿Cómo nos llamamos primero? Sí, a ver, empezamos de este lado. ¿Cómo te llamas vos? Nicole. Nicole. Miki. Julieta. Julieta. Ulises. Ulises. Ángel. Milagro. Milagro. Agustina. Agustina. Brisa. Y Brisa. Muy bien. ¿Y de qué primero son ustedes? De primera vez. ¿De, vienen a la mañana al colegio o vienen a la tarde? ¡A la mañana! No hace falta que griten porque se escucha igual, ¿eh? Bueno, escucha, se escucha todo lo que vamos a hablar, se escucha. Bueno, ¿y qué estuvimos haciendo? ¿Yo qué hice cuando llegué al salón, además de saludarlo? Conté un cuento, ¿de qué era? ¡De un sombrero! Muy bien, ¿quién había hecho ese sombrero? ¿Se acuerdan? ¿Cuál? ¿Se llamaba? ¡Juan! Muy bien. ¡Juan! ¿Y qué pasó con el sombrero, Juan? ¿Era grande o era chiquito? ¡Grande! Muy bien, era súper grande. Y cuando Juan se puso ese sombrero, afuera, ¿qué pasó? ¿Empezó a qué? ¡A llover! ¡A llover! Y empezó a llegar mucha gente, ¿no? ¡Sí! ¿Cómo era la gente que llegó? ¿Me cuentan de dónde venían las otras personas? De muchos lugares. De muchos lugares. Sí. ¿No? De otros países, de las montañas, de Chile. Y de todo, y de todo. ¿Y quién fue el primero pantalón de Juan? ¿Se acuerdan? ¡El perro! Hasta el perro de Juan se metió bajo el sombrero porque afuera llovía. ¿Y qué pasa cuando hay lluvia? ¿Cómo suena la lluvia? ¿Y los truenos cómo suenan? Que la gente se asusta con la lluvia, ¿no? ¡Sí! ¿Qué hacemos cuando hay lluvia? ¡Corremos! ¡Muy bien! Y abajo del sombrero de Juan, ¿cómo se sentía la gente? ¡Muy cómodo! ¡Calentito! ¡Calentito! ¡Todos calentitos y todos cómodos! ¿Y todos bien? ¡Sí! ¿Sí? ¿Y te acuerdan que hablamos del sombrero de los derechos del niño? ¡Sí! ¿Para quién es ese sombrero? Para ustedes los chiquitos es el sombrero. ¿Y quién dijimos que se tiene que encargar de sostener muy bien firme ese sombrero? Los grandes. Los grandes se tienen que encargar, ¿cierto? ¿Y cómo se pueden sentir los nenes abajo de ese sombrero? Calentitos. ¿Cómodos? ¿Qué más? ¿Protegidos o desprotegidos? ¡Protegidos! ¿Cuidados o descuidados? ¡Cuidados! Muy bien, para eso sirve ese sombrero. ¿Y me quieren contar algo que los asuste, como la lluvia? ¿qué los asusta? A mí me asusta el trueno. Los truenos, ¿qué más? Cuando se chocan las nubes. Cuando se chocan las nubes. ¿Qué más? ¿Qué más nos puede asustar? Que un perro me persiga por la calle. ¿Que un perro me persiga por la calle? ¡No! ¡Que se caiga el árbol! ¡Que se caiga un árbol! ¡Muy bien! ¡Sí! Más si se te cae en la cabeza. ¿Qué más nos puede asustar? ¿Si apago la luz, se asustan? ¡No! Más o menos. ¿Qué más? ¿Qué más puede asustar? La luz es que se apaga. ¿Que se apaga la luz? ¿Qué más? Cuando se corta la luz. Cuando se corta la luz, aquí, ¿no? Mamielito. Cuando se mueven las casas. Cuando se mueven las casas, los terremotos que pasaron por la tele, ¿no? La una. ¿Qué más? Ven y acércate porque no se te va a escuchar tu voz, sino. ¿Qué más puede ser que nos dé miedo? ¿Les da miedo algo? Yo cuando era chiquita me daba miedo el subte. ¿El subte te daba miedo? ¿Viste? Da miedo porque hace mucho ruido. Es un tren que va por abajo de la tierra, el subte. ¿A quién viajó en subte? Yo. A ver, levantan. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Viajaron todos en subte. Viajaron todos en subte. Hace mucho ruido el subte, ¿no? Sí. Cuando se cambia de cuando energía, que se quita. Cuando se ve la chiquita, hice todo. Hiciste de todo ya. Hiciste de todo. Cuando fue cuando la blanca, lo pongo miedo porque después como que no hay nada, está todo negro. Se pone todo negro, no lo toquen eso, que es con lo que estamos grabando. Bueno, ¿qué les parece a la radio? Ángel. Ángel. Todos estuvieron acá en la radio, ¿no? Sí. Pero no todos. Algunos. Después van a venir otros. Sí. ¿Sí? Bueno, y quiero que me cuenten de vuelta si el sombrero es para algunos nenes o es para todos los nenes. ¡Para todos los nenes! ¿Entran los petizos y los altos? ¡Sí! ¿Entran los que tienen pie grande y pie chico? ¡Sí! ¿Entran los que tienen olor a pata y los que no tienen olor a pata? ¡Sí! ¡Está bonito! ¿Y las nenes con trencita y con rodete? ¡No! ¡Sí! ¿Los varones de pelo rubio y pelo morocho? ¡No! ¿Los de oreja grande y los de oreja chica? ¡Sí! Bueno, saluden a los papás, la familia, los abuelos, los tíos, los hermanos, saluden, digan chau a todos. ¡Chao! Bueno, nos vamos a la radio. ¡Chao! ¡Fue divertido! No, fue divertido. Así vamos terminando este capítulo de FM Los Molinetes, escuchando más música. El señor Luis María Pesetti, a él pertenecen todas las canciones que hemos escuchado en este capítulo. Espero que lo hayan disfrutado. Bueno, le vamos a contar algunos chistes, vamos a contar un chiste. ¿Sabes qué dice? Mamá, mamá, está la abuela en el teléfono. Y la mamá dice, quítala, que debe estar incómoda. Bueno, ¿y sabes eso que dice? Hola, con la casa del necio. No. Ya. Bueno, ¿sabes que había dos moscos que estaban pescando en un río? Estaban dos moscos pescando en un río. Oiga, me acordé de otro. ¿Saben ese que estaba un...? Esperen un minutito. Entonces estaba un señor en un velorio con todo y el muerto ahí. Y entonces estaba así el señor y decía, híjole, pensar que ahí me dijo las últimas palabras. Y la gente que estaba al lado, no, pues sí. Híjole, dice, pensar que ahí me dijo las últimas palabras. No, sí, pues sí. Pero ya un poco sacada de onda la gente, ¿no? Entonces, híjole, pensar que ahí me dijo las últimas... Bueno, ya, ¿y qué le dijo? ¡No mueva la escalera! Bueno, y saben ese otro. Oye, ¿y saben qué le dijo el ojo al párpado? ¡Ya, estate quieto, que no dejas ver! Sí, bueno, entonces, ¿saben por qué los camellos no hacen pipí? Porque no tienen claxon. Bueno, y el otro, el que le estamos contando este. Ah, dos moscos, estaban dos moscos pescando en un río, entonces pasa uno y le pregunto, ¿y pican? Dice, no, estamos de vacaciones. Bueno, entonces, y había un señor que estaba frente a un elevador y lo llamaba y le decía... Elevador. Y pasa uno y dice, no, se llama con el dedo. Dice, ah, bueno, dice, elevador. Y ahora les voy a contar un chiste para niños pequeñitos. Espérate, ya lo conté, bueno. ¿Saben qué le dice un cien pies a una cien pies que está muy bonita cuando la ve pasar? ¿Saben qué le dice? Qué bonito par de piernas. Yo nada más hago ocho. Bueno, y entonces, y este es un chiste para niños muy pequeñitos. Resulta que había